Bienvenidos a Interior Museo Día, un programa de radio que transmite a 0.5 watts de potencia en el 95.3 FM, Colombia. Esto no es una audioguía. No hay información de los autores, ni datos, ni fechas. No hay un orden cronológico, espacial o lineal. Esto no fue pensado para explicar las obras. Invitamos a los artistas de esta exposición a pensar que tienen la posibilidad de hablarle al oído a un grupo de personas que se acercan a ver sus obras. Les propusimos una serie de ejercicios que podían ser aceptados total o parcialmente. Imaginar el encuentro entre el público y las obras, cómo acercarse a ellas, cómo moverse en el espacio, cómo disponer el cuerpo. Les pedimos música, sonidos, relatos para que ustedes escucharan antes de ver la obra, al estar en presencia de ella y al dirigirse a la siguiente obra. La regla del juego era una sola: ampliar la experiencia, nunca cerrarla. Las respuestas han sido distintas en tiempos y formas. Algunas voces vienen en camino y podrán escucharlas en futuras emisiones. Otras nunca llegarán. Estén atentos. Los objetos y las imágenes en este museo no están distribuidos al azar. Existen conexiones entre ellos. Líneas invisibles que pueden unir 4.000 botellas de vidrio con un amasijo de leche y tierra. Cada una de estas piezas guarda una historia. Cada historia es secreta. Las obras tienen su propia vida privada. Las obras de arte no están cerradas a una única lectura. Usted es su complemento. Tampoco son completamente abiertas. Proponen sentidos, direcciones. Hablan lenguas ocultas que usted está invitado a descifrar. Las voces y obsesiones que hablarán a su oído en este capítulo son las de Sebastián Antonio Restrepo, Alberto Baraya y Mario Paso. Un grupo de voluntarios del museo guiará su recorrido. Esté atento a ellos. No cruce los brazos, baje la guardia, recoge una pista acá y otra allá. Conéctelas cuando sea el caso. Dibuje un panorama del arte del siglo XXI en Colombia, con el que usted comparte tiempo y espacio, que se cruza y se confunde con su vida. Abre la puerta que ya comienza. A Sebastián Antonio Restrepo lo conocí en una fiesta, cabalgando los últimos bríos del 2018. Yo no sabía que él era Antonio ni él sabía que yo era Carlos. No sabía que su obra era suya, y mi primera impresión fue la de estar frente a alguien extremadamente tímido. Las palabras se le caían de la boca con la energía justa para hacer vibrar el aire. Esa noche vi que, como por arte de magia, las cabezas se acercaban hacia su boca tratando de agarrar, a veces sin suerte, algunas de sus palabras. Palabras fuertes, apenas con volumen. Lo de tímido le duró poco. Sebastián, a quien ahora le digo Sebas y quien ahora me dice Robert, susurró una petición. Acid, de Rey Barreto. Y no dudó en emprender un baile coreografiado y rápido, como trazado con una escuadra, que nuevamente hizo girar todas las cabezas, esta vez hacia sus pies. En marzo de 2019, en otra fiesta, fui yo quien le habló tímidamente, con un hilo de voz que debió recordarle la suya. Estábamos de frente y me acerqué como a decirle un secreto. Vamos a hacer un programa de radio para la exposición del MAM. Y me gustaría que usted y su obra hicieran parte de este experimento. Le hablé tuteando y usteando. La pista perfecta para identificar a alguien que no sabe en qué grado de confianza anda una relación. Giró su cabeza, me miró con sus ojos bien abiertos y quiso saber más. Una semana después ya había confeccionado el texto que ustedes están por escuchar. Un retrato de su mente. A Sebas y a mí nos une la luz oscura, los detectives, las máscaras, la música, la magia y Haití. Que finalmente son todo lo mismo. Nos unen los hilos luminosos que enmarañaron el espacio oscuro que compartimos todos los implicados. Atrapados, tratamos de descifrarlo y fracasamos en el intento, sabiendo que la mejor luz siempre contempla la oscuridad. Oh. Usted está rodeando un tango que se convirtió en bolero, el intervalo que hay entre canciones y casinos. Busque una imagen de un caballo negro con la silla colorada. El portero, el dueño de los caminos, el traductor, el merodeador de esquinas y encrucijadas, quien regula el tráfico entre los humanos y las fuerzas de la vida, la muerte y el azar. El collar rojo y negro ofrece una perla verde al dueño del tablero, el que sembraron al pie de una ceiba. Saludos para Gina Martín y Celine Reutilio. El muerto parió el santo. Su merced no tiene que dar la vuelta ahora. Notará que se molludan varios eguns. Imagen viene de imago, que significa máscara del muerto. Los funerarios superviven la producción de nuestras imágenes, de los recuerdos del difunto. Pero imago es una palabra latina. Los días bautizados con los nombres de las siete potencias. Abre la puerta que ya comienza. Busque una imagen de un hombre con el cabello largo y la carta del as de espadas en el bolsillo de la chaqueta. Usted está ante un juglar, en el sentido de jugador de chances. Juglar que prefiere gastarse el tiempo barajando mazos, tirando dados y monedas al trasto, para ganarse pequeñas alegrías y tararear canciones de Henry Fiol. Yo seguí con la bolita y mi número salió. Y me dijo el politero, el banquero se murió. Mala suerte. ¿Usás vos alguna palabra del lunfardo? Mataron a un bacán por guita. Le dieron lata al mango. ¿Tus abuelos o padres te hablaron algún día del programa de radio La Ley contra Lampa? ¿Acaso puedes conectar alguna historia con las historias que se narran en las 40? ¿A cuántos grados de separación te encuentras de algún personaje que se mencione o se retrate? Dejemos de vocear. Volvamos a hablar de usted. Dé la vuelta y conecte unas pistas señaladas o dadas por desapercibidas. Tales pistas no solo se encuentran en la obra, sino también regadas por ahí. busque en la instalación un elefante blanco. El elefante se conecta con la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín. Aquí en este museo en el que usted se encuentra, hay un cuadro de Ethel Gilmour llamado En este cuadro no se ve un elefante. Ethel fue una artista legendaria que se convirtió en un guayacán. Algunos dicen que la obra cumbre de Gilmour fue el momento en el que todos sus amigos se despidieron de ella. ¿Ha pensado usted en preparar los detalles de su propio funeral? ¿Dejaría invitaciones por escrito? Volviendo al tema, la sentencia memorable que se esconde tras En este cuadro no se ve un elefante de Ethel Gilmour tiene una sola cara y carece de opuestos, ni culpable ni inocente. Forma soberana. Voltee si quiere. En esta obra que usted está rodeando como se rodea un asunto, aparece por lo menos dos veces el apellido Sea. Sucesos Sensacionales era un semanario sensacionalista parecido a El Espacio. Su primer director se llamaba Jairo Sea, un periodista que en 1958 se metió un tiro en la cabeza en el bar Palacé. Hay una cita y una piedad de Fernando Botero. La Virgen María que en las 40 se convierte en Erzulí o la Dolorosa. Monseñor Rubiano hizo popular la frase: a este se le entró un elefante a la casa y no se dio cuenta. Los únicos que pagaron cárcel fueron el hijo del último director de Sucesos Sensacionales y un coleccionista de arte llamado Santiago Medina. Hay obras de dos pintoras presentes en la colección del MAM, citadas en las 40. Por un lado, una mujer que se convirtió en un guayacán amarillo, y por el otro, la autora de Los papagayos y los suicidas del Cisca. Busque una pintura en la que se alcanza a ver un hombre de piel verde, camisa anaranjada y chaqueta azul prusia. Los tonos de dicha imagen hacen referencia a una obra de Beatriz González llamada La pesca milagrosa. Justo al lado hay un hombre de aspecto desaliñado, pintado en blancos y negros, quien en Estados Unidos se conocía como Saúl Polac Fontanes. Este hombre proveniente de Manizales se escapó de varias cárceles del país, entre esas, de la cárcel La Ladera en Medellín, en donde ahora queda una biblioteca. El prófugo escapó vestido como un sacerdote, repartiendo bendiciones a los compañeros de celdas en junio de 1971. Unos meses después, un delito suyo preparó la aparición de un museo. Las 40 no se trata de una historia, sino de una forma de pensar que se detiene en el intervalo que hay entre elementos, con el propósito de producir relaciones e imágenes. La obra propone al espectador ejercitarse en una forma de conectar con la mirada, cercana a un proceder nigromántico y detectivesco que se detiene en la importancia de los detalles. Tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Modelar, radio para que piense y opine el pueblo colombiano. Les habla la voz del Río Grande, emisora HJDO, 910 kHz, desde el radiocentro Todelar, el circuito del pueblo colombiano. La ley contra el AMPA. Otro tiro certero de Todelar. El circuito que sirve a Colombia. Usted está ahora en la obra de Oscar Muñoz titulada El coleccionista. Una enigmática proyección en la que se alcanza a ver la imagen de un hombre de espaldas, montando estampas en una estructura de 89 espacios que representan resmas de papel y fotografías, y que indudablemente referencia a un objeto de culto para el arte contemporáneo. La forma del Atlas de la memoria, la madre de las musas, en la que supervive la energía del fantasma del historiador de las imágenes, A.B. Warburg, a través de su idea de la ley de la buena vecindad. Hágase estas preguntas. ¿Qué hay entre una dolorosa pintada al estilo de Botero y la cita en blanco sobre blanco de "En este cuadro no se ve un elefante" de Ethel Gilmour? ¿Qué hay en el intervalo entre dos imágenes? ¿Qué nexos secretos las conectan? Espíritu burlón, oh, tú no puedes. esconde. A esconde. A esconde. Que tú me quieres matar. Lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo. Lo primero que conocí de Alberto Baraya fue su voz, no su obra. Cuando fueron llegando sus audios sueltos, inconexos, dispersos, en los que hablaba de sus viajes y describía sus flores y sus nombres. Y me gustó su voz y que llamara a esos viajes peregrinaciones, pero seguía pasando de largo una y otra vez. No quería mirarla y decidí que no me gustaba, que me incomodaba esa casita de plástico. Esa casita de plástico hecha por esa voz que seguía insistiendo en mostrarme flores que yo no estaba viendo. Flores que no estaban ahí, pero que él señalaba como si estuviera al lado mío, para después fugarse a otra tumba. Esa casita de plástico que fue creada para conjurar la muerte de las flores. Por azar, este experimento inició con Sebastián Antonio Restrepo, un joven místico. Un día su obra me obligó a mirar de cerca, de frente y hasta de rodillas. Me enseñó a mirar el reverso, lo que incomoda, lo que perturba y lo que quiere permanecer oculto. Y ese mismo día pude ver la casita de plástico y vi todas las flores dispuestas como pistas en la voz de otro místico, el de las flores que engañan. Y pude ver todo lo que la voz me señalaba. Estaba frente a mí, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en un herbario, un mausoleo, un monte sacro, una tumba, un camposanto, Medellín. Ayer estuve en el Monte Sacro, en el Monte Sacro, en el Monte Sacro y en la tumba de Escobar había una rosa anaranjada, había una rosa rosada, había anturios y la heliconia. Había una rosa anaranjada, una rosa rosada, anturios y la heliconia. Había. En la tumba de Escobar. Un turista estaba siendo guiado por un especialista en tours y se tomó una selfie en esta tumba. La heliconia que está aquí, esta, que pareciera que está como medio cortada, es la que estaba allí, en el Monte Sacro. La heliconia Escobar, en el Monte Sacro. Escobar, la heliconia, la heliconia en el Monte Sacro. Yo llegué a Sicilia más o menos el 5 de octubre y a los 2 días murió Salvatore Riina, capo de Tutti Capi. Luego del acontecimiento fui hasta Corleone. Allí estaba enterrado. ¿Alcanzas a ver? Es una peonia rosada. Ahí estaba. Al lado de las fotografías de sus familiares, peonia rosada. Al lado del angelito, al lado de un angelito con rosas de bronce, peonia rosada, peonia rosada, peonia rosada. Encima del mármol oscuro en el que lucía el panteón familiar. Había unos periodistas que estaban esperando la llegada del sepelio. Un par de meses después fue cuando pude hacerme con la peonia rosada. Peonia rosada, rosada, peonia rosada. Más allá, en el mismo cementerio, se encontraba la tumba de otro capo, se llamaba Provenzano, y en ella pude tomar un jazmín, este, como este de aquí, el amarillito. Cuando fui en la calle principal de Palermo al monumento de los dos juristas, allí había un árbol en el cual la gente dejaba homenajes, dibujos, cartas, flores y flores artificiales. Era el monumento a Falcone y Borsellino, dos juristas que se habían dedicado a perseguir a los mafiosi. Homenajes. A ver, esta pequeñita, sí, es muy chiquita, ahí está el, esta es la que salió de allí. Estuve en el cementerio de Chapuri, en medio de la foresta, como llaman los brasileros, en medio de la selva amazónica, y allí me acerqué a la tumba de Chico Méndez, el activista por las tierras y los derechos de los trabajadores sobre la selva. Allí recogí, mira esta de aquí, la que es la margarita. Era una margarita, una copia de Aster, ¿no? Blanca, de pétalos y amarillo en el centro. De pétalos y amarillo en el centro. De pétalos y amarillo en el centro. De pétalos y amarillo en el centro. De pétalos y amarillo en el centro. Pero lo curioso era que estaba encadenada. Hacía como una ristra de flores. Y esa margarita, que la llamé la margarita Chico Méndez, hacía un poquito como de símbolo de la muerte de este señor, que fue también asesinado por otros, al parecer por fascendados, que se lo querían quitar del medio porque él iba en contra de la deforestación de la selva por parte de los granjeros que querían pastos y más pastos para el crecimiento de ganado, y quienes propendían por una creación de tierras y tierras y más tierras. Era primavera y curiosamente en mi expedición Père Lachaise pensaba que iba a hacer un montón de recolecciones de plantas para el estudio de cementerios del herbario de plantas artificiales, pero se dio un fenómeno muy curioso con las flores que yo llevaba conmigo. Era primavera y un montón de insectos iban de aquí para allá en la búsqueda de polinización y de menjurjes y de libar en el néctar de las plantas. Estos insectos. Estos insectos, todos andaban buscando en esas flores. Estaban buscando en esas flores artificiales. Así que constaté que las flores artificiales también engañaban a los insectos. De las plantas. El néctar de las plantas. El néctar de las plantas. Con historia, este que ves aquí es muy curioso. Me acerqué al cementerio en la peregrinación de las expediciones a cementerios que vengo haciendo durante muchos años, y me acerqué ahorita que estuve en Medellín a Monte Sacro. Allí curiosamente había sobre la tumba de Pablo Escobar dos rosas, una rosa anaranjada, una rosa rosada. Había unas que eran naturales, un girasol y unas flores como de pantano. Y había también una heliconia y un anturio. Yo no sabía si realizar finalmente un intercambio, si tomar las flores, si dejar algo a cambio. Había como todos los lugares de mucha peregrinación, había mucho morbo en esa tumba en particular, literalmente lo que se llama el morbo, ¿no? Esa atracción sobre el asunto de la muerte. Una heliconia en el Monte Sacro. En el Monte Sacro. Una heliconia en el Monte Sacro. Una heliconia en el Monte Sacro. Y una atracción incluso un poquito como malsana. Había otras personas que estaban por ahí cerca de la tumba. Dicen que todos los días hay una peregrinación enorme de turistas. Cuando yo estaba ya alejándome del sitio después de hacer mis recolecciones, llegó un turista con un guía especializado. El guía especializado tenía una camiseta sobre turismo, y de lejos observé cómo la gente ellos se hacían una selfie en la tumba. Había una rosa anaranjada, había una rosa rosada, había anturios. Y la heliconia, una rosa anaranjada, rosa rosada, anturios, y la heliconia, Monte Sacro, en el Monte Sacro, en el Monte Sacro, había, en el Monte Sacro, una rosa anaranjada, rosa rosada, tumba de Escobar. Un turista estaba siendo guiado por un especialista en tours y se tomó una selfie en esta tumba. La heliconia que está aquí, esta, que pareciera que está como meditada, es la que está allí. Escobar. Escobar. un violín y un arco se levantan sobre el paisaje de Bahía Inútil, una bahía ubicada en el extremo sur de Chile, en la isla grande de Tierra de Fuego. Arco y violín se levantan izados como banderas en el extremo de dos varas, uno frente al otro, por encima de un pasto amarillo y crecido. El mar se ve al fondo, el viento mece el pasto y las varas, el violín y su arco bailan, se mueven acompasados. En un momento se rozan, emitiendo un sonido agudo, como de lamento. Hace casi 10 años, siendo una estudiante de arte, alguien me relató esa imagen. Solo de violín, una obra en video de Mario Paso. Tiempo después, cuando por fin la tuve enfrente, entendí que ya había hecho su efecto en mí. Más que esa imagen, fue el rumor de un lamento sin testigos en las costas del fin del mundo lo que me había afectado. Las obras de arte tienen su propia vida privada. Esa vida secreta no es la vida del artista. Y tampoco se compone de las infidencias de un proceso de creación. Es aquello que permanece vivo, que mantenemos vivo cuando una obra nos atraviesa. Solo de violín me sigue haciendo pensar que el arte, el amor y las cosas que importan están hechos de la misma materia. Pequeños movimientos sin testigo. En la pieza que están por escuchar están escondidos. Entre el relato de una cordillera y el soplar de un viento de páramo, los lamentos de ese violín. Llueve detrás del bambú, entre oriente y occidente llueve. No ha parado de llover y eso que es el horror no escampa fácil. Ni se represa ni se encausa. Solo inunda sin forma. Va empapándolo todo. Cual tempestad del trópico, inundación de agua y sangre. Como el suelo de un barco pesquero, como las mesas del anfiteatro, como la boca de un niño muerto, pasmada de soledad, tragedia que seremos si sigue lloviendo. Thank you. El proyecto Cordillera se construye en dos momentos. Uno ocurre en el año 2012, cuando instaló una cámara de seguridad en lo alto de una montaña en la cordillera central. Esta cámara la utilizo para hacer registros diurnos y nocturnos y es una cámara que me permitía tener una visión o un ángulo de rotación de 180 grados. El acto no dejaba de ser perturbador y a la vez simbólico, ya que si bien estos dispositivos son cotidianos para los habitantes de las ciudades como elemento de control y vigilancia, nos crea un espacio de duda que sutilmente nos recuerda el concepto de seguridad, pero en el campo. Lo relevante de este acto no es el registro en sí mismo, sino la relación que entablo con Alberto. Alberto es un campesino que, como muchos en Colombia, se habían instalado de manera transitoria en fincas ajenas, bajo la figura del agregado. Alberto llegó a esa montaña acompañado de la negra, una perrita, dos gallinas, un colchón y poco más. Venía de lejos, nunca me dijo de dónde, pero extrañaba los guaduales, el clima cálido y los ríos. Visité en varias ocasiones a Alberto y realicé un acto que estaba entre lo performativo y lo poético. Proyecté el registro de la cámara, lo que había logrado con las grabaciones, en las pertenencias de Alberto. Lo proyecté sobre su cama, sobre la almohada, sobre el estómago de sus animales, en especial el estómago de una vaca. Funcionó como pantalla para recibir el chorro de luz que desde un videoproyector lanzaba en tiempo real lo que la cámara estaba capturando. Así daba la sensación de tratarse de un paisaje desplazado hecho de luz. Fuimos amigos por varios meses. Cuando la negra, su perrita, tuvo cachorros, me habló por teléfono y me dijo: "Cuando venga a visitarme, le regalo el que usted quiera". Tardé unos meses en volver, 3 o 4. Cuando volví, no estaba Alberto. Ni ha vuelto. Cordillera es una construcción que alude o que referencia al tradicional modo en el que la guadua se expone a la brisa y al sol en los secaderos de guadua. Sin embargo, también me interesa una alegoría formal a las plantaciones de guadua, a las riberas o a las orillas de quebrada donde crece habitualmente esta planta. Evoca un recorrido, un paseo, un tránsito en una suerte de construcción natural que en su estado natural, por supuesto, que nos genera una cierta sensación de frescura, una cierta sensación de entramado, de maraña, que a la vez tiene ritmos diversos y que se constituye en una cierta musicalidad de la vegetación. Esta construcción está basada en el modo en el que se dispone la guadua en los secaderos. Ella va así, parada, levemente inclinada, apoya su cabeza sobre una vara horizontal. Una va de un lado de la vara y la siguiente va del otro, creando una suerte de ritmo cinético. Como parando una letra A, se van organizando de un lado y del otro, luego una y otra más, alternando y repitiendo un ritmo homogéneo, elemental. De ese orden resulta una composición que valora el espacio vacío. Genera una suerte de presencia escultórica atmosférica. El aire la recorre, su alternancia permite una cierta ventilación en nuestro recorrido, una cierta relación con la luz, una luz intermitente, una luz cinética que podría recordarnos también el trayecto de los fotogramas en la luz del proyector. La construcción es el dibujo de una cordillera, pero también es una morada. La manera como está dispuesta la guadua es la misma que en el proceso de secado. Cordillera es una instalación que, más que una instalación, se me constituye en un escenario rítmico. En esa medida está estrechamente vinculado al poema. El poema como escenario del despliegue, de la propagación de un ritmo. Un ritmo que en definitiva no intenta desplegar un significado, sino más bien intenta propagar un sentido, una dirección. La mejor invitación que puedo hacerles es adentrarse en la memoria. Podríamos estar, por supuesto, desde la memoria convocando un paisaje. Un paisaje cultural, un paisaje que trae consigo la infancia, que trae consigo las herencias, la tradición, que trae consigo los relatos, la historia. Pienso que es un escenario dado a la memoria, pienso que es un escenario que nos permite, ¿por qué no?, habitarlo, quedarnos allí, desarrollar la destreza de demorarnos, desarrollar la destreza de la permanencia, del estar y de durar, de estar un tiempo, una cualidad de tiempo, una calidad de tiempo. Este es seguramente uno de esos proyectos en los que me interesa acudir a unas tecnologías primitivas, pero son esas tecnologías primitivas las que también, excavando hacia la profundidad, nos dejan ver un futuro, nos dejan ver un porvenir, nos anuncian la conmemoración, como diría Chris Marker, de un porvenir. Es decir, que la memoria nos permite recordar el futuro. En esa medida se vuelve una cierta estancia mnemotécnica, una cierta estancia para desdibujar los límites entre pasado, presente y futuro. Thank you. Todo tiene su final. Usted está acá, en un museo, que era una fábrica. Fábrica, que en latín es obra. Ustedes quieren. Tiempo. Pasado, presente, futuro. Tiempo. Pasado, tiempo, futuro. Abre la puerta que ya comienza. Abre la puerta que ya comienza. Pregúntese. La memoria nos permite recordar el futuro. Busque una imagen. Alcanza a saber esta pequeñita. Busque relaciones e imágenes. Voltee si quiere. Busque. En el intervalo que hay entre elementos. Pregúntese. Deténgase. Busque. Latín. Relaciones e imágenes. Pregúntese. ¿Qué hay en el intervalo entre dos imágenes? ¿Qué nexos secretos las conectan? Abra la puerta que ya comienza. Una forma de conectar con la mirada. Busque una imagen. Un proceder nigromántico y detectivesco que se detiene en la importancia de los detalles. Tan pequeños. Tan pequeños. Las flores artificiales también engañan a los insectos. Voltee si quiere. Voltee si quiere. Tragedia que seremos si sigue lloviendo. El poema como escenario de la propagación de un ritmo. Un ritmo que no busca desplegar un significado. Que intenta propagar un sentido, una dirección. Abre la puerta que ya comienza. Interior Museo Día, somos Laura Martínez Duque, Paulina Escobar y Roberto Carlos Ochoa. Este primer capítulo tuvo como invitada a la artista argentina Nadina Marquicio. Ella realizó la composición y el diseño sonoro de las piezas de Alberto Baraya y Mario Paso. El máster estuvo a cargo del Amarillo. Agradecemos a Alberto Baraya, Mario Paso y Sebastián Restrepo por su generosidad al poner sus voces y relatos a disposición de este experimento. Al Museo de Arte Moderno de Medellín por acogernos. A IDEA Creative Content por facilitarnos sus estudios de audio y su casa. A La Lengua Negra y a su sátiro indómito por ser nuestro bar, casa y oficina. La banda sonora de este capítulo la componen Plegaria al Aroye de Celia Cruz. El Eguá en Quío de Celina y Reutilio y Gina Martín. El Eguá quiere tambo de Celia Cruz. Ace of Spades de Motorhead. Mala Suerte de Henry Fiol. Las 40 de Rolando la Serie. Cortinilla de La Voz del Río Grande de Todo de la Radio. Cortinilla de La Ley contra el Hampa, de Todo la Radio. La Puñalada, de Juan D'Arenzo. Mi Compadre se Cayó, de Juancho Royce y Diomedes Díaz. Mater Dolorosa, de Marta Julia Quiñones. Cambalache, de Enrique Santos. Tristán e Isolda, Preludio y Muerte de Amor, de Wagner. Detalles, de Roberto Carlos. Diablo, de Tito Cortés. Acid, de Rey Barreto. Material de archivo sobre Pablo Escobar. Guaracha y UFO de los Meridian Brothers, versión rebajada. Interior Museo Día es un proyecto independiente, un juego, un capricho y un experimento. No tiene ánimo de lucro. Todos los derechos de estas canciones y audios pertenecen a sus respectivos autores. Este programa fue realizado entre marzo y mayo de 2019 en Medellín. Abre la puerta que ya comienza. Interior Museo.